enamorando. Como la arena del mar, te escapas de mis manos. Ya no me puedo controlar, quiero tenerte aquí a mi lado. Viene y va, viene y va, como una ola, tu forma de mirarme viene y va. Quiero tenerte.